Buenas tardes, hoy es el día de la primavera y la verdad está nublado. Debe estar con sol, que salgan las flores, y el patio. lo hablamos de la primavera y que se mudó, que se encuentra encima, no está muy buena la clima que está viviendo por él, ¿no? Hasta el fuego, hasta el fuego, así que estuve y la comida un día, que si ven, es una muy buena comida con los contactos que estaban haciendo con el portero, y un momento que vive el tío,

poderes que hay de todos los que tienen derecho. Preocupación por la seguridad laboral de los estudiantes. La idea de que está presidente pública, que permite no mandar a los profesores y preocupación por la falta de estudiantes en todo el sistema. Respecto a la situación laboral, se va a menos que se va a que las mujeres de nuestro pueblo local. La teoría que tiene la psicología a través de distintos sectores de los hospitales que representa un periodo de los distintos sectores de la medicina. Y que la mitad de este hace que se vea más fácil con el sentido de un superior. Pasamos esto para que se nos vea bien experiente, bien experiente de hombramientos y estas medicinas. En la gobernación y no fueron incluidos por estos trabajadores. Ellos tienen que cumplir con los trabajadores y los ciudadanos. No se va a quedar después sin diferentes. A mí me importa que avancen solo en tener el consumo de lo que está pensando a los líderes. Bueno, el motivo de otra decisión es que el gobierno no recibió el gobierno que los centros de la bueno, vamos a entender y vamos a ver cómo se dice el concepto de los estudiantes que se han desarrollado en el país. Derechos humanos, a la destrucción del Desde hace unos meses están instalados en la cima de 34 y 119. Son familias de 569. Son familias de bebidos que han sido asentadas para las 350 viviendas del barrio obrero y nunca lograron establecerse. Hoy necesito tener un terreno, un lugar, así se llama. Precario como lo han realizado hasta el momento. Se trata de edificios donde previamente limpiaron el terreno que hace unos meses era un considerable. No solo realizaron tareas de limpieza, sino que levantaron con tierra el terreno. Y de esa forma se establecieron cuatro familias. Una de ellas con tres hijos. Esta le costó, otra otro matrimonio con un hijo y un matrimonio que espera a que se paren desgraciadamente con de 30 a 40 años. Y el medio de edad con la experiencia de poder tener un lugar y vivir con tranquilidad. La realidad de Berizo con el tema habitacional en el concepto conocido, existen 5.000 familias con necesidad de tener un techo y sentadas, pero el contexto marca que a corto plazo no va a haber posibilidad de construir un barrio nuevo. Thank you. Bueno, volvimos al aire con la Agenda Cultural de Derecho. Hoy, a partir del 3, en el 35, al diálogo que llegó el 10, se llevará a un festejo por el día de la primavera, a llegar a un día de día 5, que va a ser algo de la red de deportes municipal. A partir de los 10, este festejo continúa en el tercer municipal, todos los campos, con una clase de zumba a lo largo de la productora, llevando el camino y desde la

empezaremos con una mezcla de nuestra pastadora, mezclaremos el azúcar con la manteca a temperatura ambiente, luego con los huevos, uno a uno, y va agregando una cuba de cebolla de limón o una lengua poco a poco. Con la cebolla de limón de la masa se tiene que ser suficiente. Este era el último paso de dos. Voy a meter en una superficie ámbita de limón y vamos a mantener una masa de limón. Si estamos con mi cuesta, abrir un poco de limón y si estamos con cinta, abrir un poco de limón. Ya que estamos viendo de a poco. Deja repetir la masa a la nevera por 20 minutos o 30 minutos aproximadamente. Luego, sacala y dejala que tome temperatura ambiente. O si no queréis que esté en la nevera, la cobrita de papel film y le quitamos 20 minutos a la nevera. Dale frío. Después, 4. Engrasar el polvorón con harina un recipiente para cocinar en el horno. Haciendo la masa con los dedos, haciendo la base de las pastajolas. Pueden hacer o el molde de la pasta fría o hacer lo mismo con un tenedor o con un tenedor de la pasta. Yo hago la masa de pasta fría en el molde. Y le pongo la maicena. Y la maicena le va a ser riquísima. Y hace que lo haga. Sí, para la pasta de leche de leche. Y no le gusta. lo interesante de todo esto es que se quema la pipi, así que el primero también lo tenemos acá, y ahora va a decir unas palabras, no sé cómo se quita, así que es el primer cuadro de este programa. Wow.